Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Vamos a leer esta mañana. Capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice la Escritura: pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la infancia sabes las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Amén. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. El propósito por el cual tú me la diste y la pusiste en mis labios, Señor, sea cumplido en esta hora, Padre. Motiva a los hermanos a amar tu palabra, motiva a los hermanos, Padre, a seguir tu palabra, a estudiar tu palabra, Señor. Dame a mí la sabiduría para exponer correctamente tu palabra. Dame la sabiduría para hablar tu palabra en esta hora, de tal modo que impacte, transforme y cambie los pensamientos, las intenciones del corazón del hombre. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Pero al que tiene al lado, dígaselo. A mí no, no al aire. Eso. Bueno, ahora tome asiento. Ahora sí. Vamos a hablar hoy de la inspiración de la Escritura, ¿ok? Quiero, con esta palabra que Dios me dio y puso en mi corazón, motivar aún más a aquellos que están juiciosos estudiando la palabra de Dios, que para ellos es importante, la estudian, están ahí meditándola, pensando en ella constantemente. Bendito sea Dios. Que sigan adelante, que echen para adelante, que no pierdan el ánimo, que no pierdan el fervor. También quiero llamar la atención y motivar también aquellos que se han desanimado en su relación con la Escritura, la palabra de Dios. ¿Ah? Por ejemplo, usted estaba haciendo el nivel 1 del Instituto de Crecimiento Cristiano. Hace meses ya no hace nada. No, pastor, levantarme temprano, llegar que hacer devocionales después de mi trabajo. Y además yo ya estoy viejo para eso y cosas. Quiero hablar a su corazón hoy. También aquellos que estaban en el Instituto Emaús, el Instituto a Distancia, y comenzaron y hasta terminaron en los primeros 12 libros, el primer nivel, pero ya hoy día no están estudiando nada. Se llenaron de argumentos, se llenaron de excusas, se llenaron de malas ideas, y entonces no están haciendo nada. Quiero llamar la atención de ustedes hoy. He orado que el Espíritu Santo de Dios redarguya sus corazones a través de la palabra. He orado que el Espíritu Santo de Dios les toque profundamente el día de hoy y ustedes puedan tomar una decisión sabia, sincera, verdadera el día de hoy con respecto a estas cosas. Amén. Que ya se deje usted de menospreciar la palabra. Que ya se deje usted de andar escupiendo la obra de Dios. Porque sabe usted que el Señor tardó siglos preparando el libro para usted. Siglos. Como para que ahora nosotros vengamos a despreciar lo que Él hizo. ¿Ah? ¿Amén? Vamos a hablar de eso hoy. Lo primero que quiero puntualizarle esta mañana es sobre la inspiración de la Escritura. Usted lo leyó ahí, ¿verdad? Dice el versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios. Algunas personas no entienden qué quiere decir esto de inspirados, ¿verdad? Bueno, yo se lo puedo explicar diciéndole que a veces está el muchacho por ahí enamorado de la muchacha. Y entonces se inspira, decimos, ¿verdad? Y toma un papel y toma un lápiz y escribe una carta de amor que cuando él termina de escribirla dice, yo escribí esto. Si yo soy más seco que... ¿Ah? Que un estropajo, exacto. Soy más seco que un estropajo. Pero si yo, a mí no me fluye la letra, la parla, yo escribí. Entonces decimos, se inspiró el muchacho. ¿Ah? Entonces, ¿y quién lo inspiró? La muchacha lo inspiró. Algo más o menos así pasó con la escritura. Dios es el autor de la escritura, pero él usó personas para escribirlas. Y esas personas se inspiraron para escribirla. ¿Quién los inspiró? ¿De qué manera fue que lograron estar inspirados? Dios los inspiró a través del Espíritu Santo. Y los inspiró de tal forma que ellos escribieron en el libro exactamente lo que Dios quería que ellos escribieran. Y por eso llamamos a este libro, el que usted tiene ahora en sus manos, lo llamamos la palabra de Dios. Porque decimos, aquí está contenido el querer de Dios. Está contenida la voluntad de Dios. Están contenidos los pensamientos de Dios. Mediten eso, figúrese eso. Aquí están los pensamientos de Dios. ¿Ah? Esta es, toda ella es la palabra de Dios. Entonces, bueno, ¿y por qué aquí los domingos no venimos y abrimos el Bhagavadita mejor? Libro sagrado allá del oriente, el de los hindúes. ¿Por qué no abrimos el libro de los muertos, por ejemplo? ¿Ah? ¿Por qué no tomamos el Corán? ¿O nos compramos un libro de mormón cada uno y nos ponemos a leer el libro del mormón? O vamos allá a la esquina en el estancito que ahora pone y cogemos las revistas de la Atalaya y el Despertar de los Testigos de Jehová y nos ponemos a estudiar eso aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no cogemos la obra de García Márquez y nos ponemos a estudiarla aquí? La razón es porque no son libros inspirados por Dios. Y desde ese punto de vista no tienen valor para nosotros, como si lo tiene la Sagrada Escritura. Entonces, quiero que piense en eso. O sea, ¿qué importa? El libro de Dios, los pensamientos de Dios. Quiero que mediten eso. La voluntad de Dios. Puedo conocer la voluntad de Dios. Puedo saber cómo piensa Dios. Puedo saber cómo actúa Dios. ¡Qué maravilloso es esto! No estamos a ciegas. A menos que queramos estar a ciegas. Es lo primero que quiero mostrar, la inspiración de la escritura que nos enseña este texto. Ahora, por cuanto es inspirada, la escritura tiene beneficios que no tiene ningún otro libro. Ni libro de superación personal, los libros de Ogmandino, los libros del gordito del Canal 7, ese que sale, Jorge Duque Linares. No, ningún libro tiene estos beneficios. Solo la palabra de Dios, por cuanto es inspirada por Dios, tiene estos beneficios. Entonces, agarra y dice, el primer beneficio está en el versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, desde niño conoces las escrituras. ¿Ah? Qué lindo eso, ¿verdad? Como nos contó el muchacho que pasó aquí, a los 10 años conoció la escritura, ¿cierto? Amén. Amén. Así como le ha pasado a varios de ustedes que están ahora sentándome. Los conozco desde que tenían como 5 años. Ay, feos, así, horribles eran. Pero no importa, todavía están ahí. Sí, hermano, eran feos. Y ahí estaban. Y la conocen, ¿cierto? Le voy a dar ese dato para más adelante. Porque él en el versículo 14 le dice, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sí? Y ya le voy a dar el dato ahí. ¿Por qué le dice sabiendo de quién has aprendido? Pero la conocía desde niño. Y le dice Pablo a Timoteo. Y tú conoces desde niño las Sagradas Escrituras. Las cuales te pueden a ser sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Tú no podrías tomar esta frase de dos maneras. Número uno, que a través de la palabra él obtuvo la sabiduría para ser salvo. O número dos, que la palabra le ha dado sabiduría para vivir la salvación que ahora está viviendo. ¿Cierto? Cualquiera de las dos, yo la podría tomar. Pero voy a tomar la primera idea para hablarle del primer beneficio. La escritura nos da sabiduría para la salvación. ¿Cuándo ocurre una verdadera conversión? ¿Por qué predicamos la palabra y no otra cosa? Razones, ¿por qué no? Porque la verdadera conversión se da con base en la escritura. Pablo también dijo en el libro de Roma, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué me está haciendo? En otras palabras, le dice uno a un fulano, oye, cuéntame tu testimonio. Entonces dice, no, yo me convertí porque me gustó la alabanza. Pues a mí me gustaba la alabanza, muy contemporánea, muy cool, muy... Eso, Y le pregunto, ¿y tú por qué te convertiste? No, porque había una muchacha en la iglesia. Entonces yo empecé a ir a la iglesia y me convertí. Ahora soy cristiano por la muchacha. Dice, qué bien, tú, bien, muy bien. Y luego dice, ¿y tú por qué te convertiste? No, a mí porque un día fuimos y hicieron un concierto. Eso salían rayos y salían humo y salían luces. Y eso a mí me impactó mucho, me impresionó. Entonces yo por eso me convertí, porque yo no pensé que los cristianos fueran así. Yo pensé que los cristianos eran un montón de viejitos ahí manicruzados y casi para morirse todos, ya. Sí. Dice. Entonces, muy bien tú, te convertiste por... Sí, claro. Y tú, no, pues yo... Así, muchas personas. Bueno, si una persona le dice eso, eso no fue una conversión. ¿Oyó? Porque quien se convierte debe poder dar razón de qué versículo bíblico lo trajo a Cristo. Porque la fe viene por el oír. La fe no viene por el concierto ni por las luces. La fe no viene por el carisma del predicador. La fe no viene ni siquiera por los milagros. Entienda. La fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. La fe salvadora viene por oír la palabra de Dios. Entonces usted puede decir, yo me convertí un día porque yo oí, porque yo leí tal y tal verso. Y ese con ese verso el Espíritu Santo me redarguyó, me hizo sentir mi necesidad de Dios, me hizo sentir mi pecado, mi necesidad de salvación. Y por eso yo vine a Cristo. Que mi historia. Yo tenía 17 añitos, yo era un niño lindo. Tú me hubieras visto. Sí. Oye, ella sí me conoció más o menos de esa edad. Ya tenía como 3 años. Yo era un niño lindo, lindo. Y entonces... me invitaron al culto y yo fui al culto y el hermano que estaba predicando, un predicador de Puerto Rico, yo me acuerdo ese día, no, ese día no se me olvida, era en un parqueadero, la iglesia era en un parqueadero y estaba el predicador de Puerto Rico y él estaba predicando y en medio de la predicación dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y esas palabras nunca se me olvidan. Esas fueron las palabras que el Espíritu Santo usó para traerme a Cristo. Ya. Yo tenía que venir a Dios y solo venía a Dios a través de Cristo Jesús y de nadie más. Qué lindo, ¿verdad? Y entonces me convertí. Ahora usted tiene su versículo. O usted de los que dice, yo me convertí porque me gustaba la alabanza. Yo me convertí porque me gustaban los chistes del pastor. Yo me convertí porque venía una muchacha. Yo me convertí por un milagro. No, eso no son conversiones. Bájense de la nube, olvídense de eso. La conversión viene por el oír la palabra de Dios. Esa es la otra razón por la que predicamos. Algo sabe el predicador y es que él predica y Dios hace la obra. Pero tiene que predicar la palabra y no otra cosa. ¿Me hago entender? Ese es el primer beneficio. Nos da sabiduría. Es a través de la palabra que alcanzamos la sabiduría para poder ser salvos. Para saber qué necesitamos, cómo somos salvos a través de la palabra de Dios. Y eso no lo da ni cómo ser millonario, el libro ese de piense y hágase rico, la cosa, piense y hágase rico, niño pobre, niño rico. Esos libros no le hablan de eso, no tienen poder. y así hablaran, no tienen poder. Una vez salvos, como nos contaba el muchacho que pasó aquí, pues empieza nuestro proceso de santificación. Uno de verdad que tiene un cambio radical. Cuando uno conoce a Dios, uno tiene un cambio radical. Y muchas cosas cambian en su vida. Por ejemplo, yo como buen costeño era plebe. Plebe, dicen allá, o sea, grosero. Por mal que me fuera, yo decía 1000 groserías por minuto. Y así son todos los costeños. Usted solo le entiende al costeño la grosería. Y al final dice una grosería. Esa es la que le entiende. ¿Sí se ha fijado? Oye, y dice la grosería. Ah, ya. ¿Qué dijo? No, solo groserías dice. Y así era yo. Bueno, yo eso me cambió. De ese mismo día que yo pasé allá, oraron por mí, recibí a Cristo, toda la cosa. Ese día, yo eso cambió para siempre. Yo salí, yo veía los árboles más bonitos, las flores eran más bonitas. Yo no sé, algo muy radical había pasado en mí. Yo veía la cosa. Bueno, pero de ahí para adelante, llevo 23 años y si usted supiera cuánto me falta por cambiar. Sí. Una vez leí, ahí decía, si la gente supiera todo lo que pienso y todo lo que he hecho, me odiarían. Pero yo tampoco estoy por allá, sí, pero bueno, qué cierto es eso, ¿verdad? Si la gente llegara a saber todo lo que usted piensa y se llegara a enterar todo lo que usted ha hecho en la vida, no tendríamos amigos, le quedaríamos mal a todo el mundo, ¿cierto? No le harían uno almuerzos, nada. Nada, ¿sí me va a entender? Porque uno cambia, pero empieza el proceso de santificación. Uno cree que porque yo no hice grosería, ya no baila, ya no toma, ya no fuma, ya, listo. ¡No! De ahí para allá hacen falta un montón de cosas. Yo llevo 23, 4 años ya casi cristiano y todavía me falta mucho, hermano. Pero una de las cosas que Dios usa para ejercer ese proceso de santificación, para cambiarnos y transformarnos, pues es la palabra de Dios, es la Biblia, porque sus palabras son espíritu y son vida. O sea, esto que estamos haciendo aquí ahora, no es solo un hombre aquí hablando, exponiendo y diciendo cosas. Lo que el hombre que está aquí delante está haciendo es, está soltando vida, está soltando espíritu sobre las personas que le escuchan. ¿Sí me van a entender? Entonces, una vez salvos, la Biblia nos enseña. Ahí dice, ahora, ¿para qué es útil? Dice, versículo 16. Y es útil, número uno, para enseñar. Es útil para enseñar. ¿Qué es útil para enseñar? Es útil para enseñar. ¿Qué enseña? Dos cosas nos enseña la Biblia. Número uno, la Biblia nos enseña la sana doctrina. Es el único libro que nos puede enseñar la verdad sobre las cosas espirituales, sobre la sana doctrina. Valoramos lo que otros hombres dicen, lo que escriben, ¿cierto? Lo valoramos, pero para nosotros no es autoridad final, ni mucho menos. ¿Amén? Respetamos argumentos, no nombres. Pues dice, ay, es que el pastor fulano dice, ay, es que el teólogo tal dice. Pueden decir misa si quieren, que uno solo le crea lo que dice la Biblia. Amén. Nada más, eso es así. Porque la Biblia es el único libro con autoridad para enseñar sobre la sana doctrina, la verdad sobre las cosas espirituales. Solo la Biblia, hermano. No crean nada más, solo la Biblia. Que a veces la gente dice, ay, que estoy confundido porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y otros dicen otra cosa, y entonces uno ya no sabe qué creer. Si usted no sabe qué creer, es porque usted es un flojo perezoso. Porque usted sabría qué creer si escudriñara la escritura y por usted mismo se diera cuenta lo que ella dice, lo que ella enseña. ¿Por qué tanta gente resulta en las sectas, en las falsas doctrinas, presas de los falsos ministros? Porque no leen, porque no estudian, porque no se disciplinan a tomarse en serio la escritura. Ahorita a las 7 vino una señora. Yo no la había visto nunca. Entonces yo la saludé y le dije, señora, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Yo soy Edwin, soy su servidor. Es la primera vez que viene, sí. Entonces hablamos. Entonces me contó su historia. Me dijo que era cristiana hace muchos años y que había durado en una iglesia 9 años. 9 años en una iglesia. Y que se salió porque de un momento a otro habían empezado con cosas raras que ella no estaba de acuerdo. Entonces yo ya me picó la curiosidad, sí. Entonces yo le dije, ah, ya. ¿Y qué cosas? Entonces me dijo, no. Yo le dije, ay, cuénteme. No, en serio, no me quería decir. Pero yo le dije, no, dígame. Le dije, dijo, no, por ejemplo, es que allá ya no se reúnen los domingos, por ejemplo, sino que se reúnen el sábado, que porque el sábado es el día del Señor. Y entonces ya no dicen Jesús, sino Yahshua HaMashiach, que es en hebreo, Jesús el Mesías en hebreo. Y no dicen Jehová, ni dicen Dios, sino que dicen o el Eterno o Yahweh. Y así un poco de cosas que yo no estoy de acuerdo y que yo no sabía. Bueno, al menos la hermana tenía el discernimiento para darse cuenta que algo raro estaba pasando ahí. Pero todos los que se quedaron allá, hasta el pastor, dizque pastor, ¿cómo un pastor se deja engañar de esa manera? Entonces cuando ellos dijeron, entonces yo dije, ah, judaizantes. Porque hay unas personas que dicen que son cristianos, pero dicen, pero si tú quieres ser salvo, si quieres estar, agradar a Dios, tienes que guardar el sábado. Y tienes que celebrar la Pascua. Y le pregunté yo un día a uno y le dije, ¿y circuncidarse también? ¿Usted ya se circuncidó? Me dijo, no, eso sí no, porque la circuncisión es del corazón. Le dije, ah, sí, claro, no, porque te conviene, ¿cierto? Y así, y entonces, sectas. Entonces la gente dice, es que yo no sé qué creer. Es que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa ahí. Entonces yo no sé qué creer. Por flojo, por perezoso, es que usted está confundido. Por si hubiera tomado en serio la Biblia, le hubiera leído, a ver qué es lo que dice aquí. A mí no me engañan, yo leo por mí mismo. Yo puedo conocer, porque tengo el Espíritu Santo. Yo puedo conocer. Pero no. Por ahí hay otros jalándose de la gente aquí de la iglesia con el cuento de que, ay, eso bautizar en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, eso no es de Dios. ¿Quién dijo? Porque el libro de los Hechos dice que bautizan en el nombre de Jesús. Entonces el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Y si usted lo bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está mal bautizado. Tienen que bautizarlo solo en el nombre de Jesús. Entonces cuando las personas no escudriñan, se confunden. Cuando las personas no conocen, se confunden. Y así, ¿cuánta gente he conocido yo que están en iglesias de sana doctrina? Resultan con los de la prosperidad, resultan con los judaizantes, resultan con los Jesús solos, resultan testigos de Jehová, resultan de cuanto estafador se les cruza. ¿Por qué no leen? Pero la Biblia es útil para enseñar. Si usted quiere aprender, usted aprende y no se deja engañar. Pero ¿qué más nos enseña la Biblia? No solo la verdad sobre las cosas espirituales y la sana doctrina, sino que también la Biblia nos enseña cómo debemos vivir. Nos enseña cómo se vive la buena vida. Ah, ¿usted ha leído las bienaventuranzas? Bienaventuranzas. ¿De qué tratan las bienaventuranzas? De cómo ser feliz. ¿Cuántos quisieran saber cómo ser felices? Ah, eso es bueno, ¿sí o no? Todos queremos saber cómo ser felices, ¿sí o no? ¿O no? ¿Usted no? ¿Usted quiere vivir amargado, triste, llevado? ¿Cierto que no? No, todos queremos saber cómo ser felices. ¿Cierto? Pues las bienaventuranzas nos hablan, por ejemplo, de cómo ser felices. Ahora, no se ilusione que es con carro, moto, plata harta, no. Léalas. Ahí le dicen cómo ser feliz. Nos enseña a portarnos moralmente, rectamente. Nos enseñan ética. ¿Ah? Nos enseña a vivir bien. Contaba yo esta mañana. Mi mamá murió cuando yo tenía 8 años. Y es mi mamá, no mi mamá. Porque ella era paisa. Y en los paisas es mi mamá. ¿Sí o no? Así era. Mi mamá. Entonces mi mamá era paisa. ¿Sí sabían que mi mamá era paisa? ¿No ven? Eso cualquiera se da cuenta. Y mi mamá era paisa. Entonces, mira, mi mamá no decía, ¿cómo haces eso? Sino, ¡comete eso! Así, así decía la mamá. Mi mamá no decía, ¡éntrese! Sino, ¡entrate! ¡Entrate pues! ¡Entrate! ¡Te veo entrar! Así decía mi mami. Pero mi mami murió. Y mi papá, no lo critico, no quiero criticarlo, ni mucho menos, pero tomó malas decisiones, se fue con una muchacha. Y yo viví con mi hermana mayor, con mi hermana la que le sigue, luego viví con mi tía, luego viví con mi abuela. Luego, así. ¿Quién me crió? ¿A mí? Vea. ¿Quién me enseñó que era bueno, que era malo, que tenía que hacer, que no tenía que hacer, por qué no tenía que hacerlo, por qué era mejor vivir de esa manera y no de otra? ¿Quién? Aquí está. La Escritura me lo enseñó. Fue la Escritura. Porque la Biblia nos enseña cómo vivir bien. ¿Me hago entender? Pero luego dice que enseña, luego dice que es útil para enseñarlo, dice para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hacernos sentir. Por ejemplo, ahorita usted está aquí y de pronto usted se ha sentido incómodo con varias cosas que yo he dicho. Y usted, ay, ya está echando piedras. Ay, sí, ya. Ay, sí, tú. Eso fue que le contaron. Eso fue que la líder habló con él y le dijo que predicara de esto y de lo otro. Sí. Porque usted se ha sentido como incómodo. De pronto cuando yo dije que usted era flojo para estudiar la Biblia, de pronto, ¿no? No sé, de pronto. Usted se sintió como incómodo. Usted dijo, uy, no, me trajeron aquí fue a que yo me sintiera mal. No, no soy yo. No soy yo. No soy yo. ¿Está leyendo o no está leyendo? Y entonces, ¿quién es el que le está redarguyendo? La palabra. Dios, a través de la palabra. Es Él. Y cuando usted oye una prédica sobre no vivir en unión libre y no andar fornicando para acá y para allá, y usted como que se siente incómodo, como que siente que le escoce algo por allá adentro, como que se siente extraño y raro, ¿quién está redarguyendo? La palabra de Dios. Usted se siente mal porque usted sabe que está haciendo mal. Y cuando dice que es echar marihuana y bazuco y que es andar de drogadicto, y cuando dicen que es de robar y de ser deshonesto y todo, y usted se siente como mal y me mira mal y todo, y dice, ay, ese pastor que se cree. Y lo está redarguyendo el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y cuando hablamos de las heridas y los dolores y el odio y todas esas cosas, y usted se siente así como que tal, él redarguyéndolo a través de la palabra. ¿Es útil o no la Escritura? Ahora, no lo redarguye con el afán de que usted se sienta mal por sentirse mal, sino lo redarguye, y aquí está lo tercero, para lo que es útil la Escritura, para corregirnos. Corregirnos. Porque no solo nos dice, eso está mal, sino nos dice, más bien haz esto. Vive así, te va mejor. ¿Sí o no? Ahí está la Escritura. Poderosa. Son espíritu y son vida las palabras del Señor. La palabra de Dios es poderosa, cortante, cambia pensamientos, derriba argumentos, excusa, transforma vidas. Y usted lo sabe, casi cada domingo aquí pasa una persona, y cuántos testimonios no hemos oído, ¿no? Gente que era bruja, ¿ah? Brujas aquí, estábamos llenos de brujas, brujas, gente llena de odios, de rencores, de amargura, ladrones, marihuaneros, bazuqueros, de todo pasa aquí a decir, yo estaba así, yo era así, yo era así, pero Cristo me cambió, pero ahora ya no soy así, pero algo pasó en mi vida y yo soy diferente, soy distinto. ¿Y qué hizo eso? Una de las cosas que Dios usó para causar esas transformaciones tan dramáticas y radicales fue la palabra de Dios. Su palabra la usó para esas cosas. No le hicimos terapia, no lo pusimos aquí a hacer un test. Venga, hace un test aquí. Ahora la terapia, no sé qué. Vamos a aplicarte la terapia. Ahora ve allá, terapia ocupacional. Vete allá con el psiquiatra que te mediquen. Vea esto y lo otro. Nada de esas cosas. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Siéntese ahí y lea la Biblia conmigo. Y estúdiela. ¿Y esto por qué dice así? ¿Por qué dice así? Ahora memorícela. Ahora vaya, aplíquela. Eso fue lo que hicimos. Nada más. Cuando uno ve esos centros de rehabilitación cristiano de drogadictos, y lo digo porque yo he sido escritor, poeta, electricista, ingeniero, arquitecto, predicador, esposo, de todo uno le... Me tocó dirigir un coso de esos. ¿Y qué es lo que le hacen allá a los muchachos para que cambien su vida y eso? Los mandan al psicólogo. Te vamos a hacer una terapia aquí psicológica, siéntate aquí, no sé qué, y tal. ¿No? ¿Cuál es la base allá? Biblia al desayuno, Biblia a las medias nueves, Biblia al almuerzo, Biblia de onces, y por variar, y si no le quedó gustando, Biblia de comida. Y si está muy aburrido, se levanta a las 3 de la mañana a hacer cadena de oración y a leer la Biblia con nosotros también. Eso es todo lo que hacen. Y el que quiere, cambia. El que quiere, ¿no? Porque hay una mano de conchudos allá y de manipuladores. Pero el que quiere cambiar de verdad, eso es lo que se le hace. No es más. ¿Y por qué cambian? Porque la palabra es poderosa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo resulta eso? Cogemos a la gente y le ponemos la Biblia aquí. Por osmosis se le pasan todos los conocimientos y todo el poder se le pasa. Y ahí solo con ponerle la Biblia aquí o con ir a la casa y abrirla en el Salmo 91 y tenerla ahí abierta en el Salmo 91 y esa hoja amarilla y negra allá, de que porque nunca la mueven de ahí. ¿Usted cree que eso pasa así? No, no pasa así. ¿Sí? Llega el muchacho al centro de rehabilitación y apenas entra en la puerta le ponen la Biblia en la cabeza y le recibe, recibe, recibe, recibe. Así como si fuera automática la cosa. No, así no funciona, ¿oyó? ¿Cómo funciona? Usted tiene que coger su Biblia y tiene que leerla todos los días y tiene que estudiarla y tiene que cogérsela en serio y memorizarla y meditarla y meditarla y meditarla y otra vez y repita el proceso y así mil veces todas las veces de su vida. Y así es que esto funciona. Pero hay gente esperando que esto se le pase por osmosis. Ni Biblia tienen siquiera. ¿Ah? ¿Quieren que vean aquí a la iglesia y que uno la ponga aquí en la cabeza y que todo se le pase así? Pues yo no sé cómo. Así no funciona. Tiene que tener una relación seria con la escritura. Por eso qué pesar cuando usted ya rehúsa seguir estudiándola. Yo aquí con mi devocional diario, los que hacen devocional. Aquí con mi devocionalcito diario y ya. No, así no funciona. Tengo un hombre que se leyó su Biblia 100 veces en toda su vida. 100 veces se la leyó. Y era tocayo, Guillermo Müller. No, perdón, George Müller. No, Guillermo no, ese es otro. George Müller. Y él es famoso porque sostuvo orfanatos en Inglaterra a punta de fe. Contó una vez una historia, por ejemplo, que llegaba al orfanato ese día y no había nada que comer en el orfanato. Y entonces él citó a todos los niños y les puso el plato vacío y le dijo: ¡oren por la comida! Pero si el plato está vacío, no importa, oren por la comida. Y cuando estaban orando, tocaron la puerta. Así es. Y era el de la leche. Y entonces dije: sí, señor, ¿qué se le ofrece? Nada más que yo venía pasando por aquí y se me dañó la carreta. Y ahora no puedo repartir esa leche. Entonces yo la voy a regalar. ¿Qué da esa fe? ¿Qué da esa fe? ¿Sí? Ponerme la Biblia aquí, que se me pase por osmosis, ¿sí? Abrirla en el Salmo 91 en mi casa y dejarla ahí abierta toda la vida hasta que me muera. No, leerla, estudiarla, meditarla, tener una relación seria con ella, amar la palabra. Eso es los beneficios de la escritura. Ahora ya estamos terminando. Tengo que saltar un punto porque ya se va el tiempo. Quería hablarle por último de cuál es el fin de estos beneficios. Ahí los lee, si quiere léalos usted, pero quiero hablarle y complementarle lo que le estaba viniendo. He venido diciendo acerca de cuál debe ser entonces nuestra actitud hacia la escritura. ¿Sí? Ya le adelanté un poquito. Pero en el versículo 14, él dice: pero tú persiste en lo que has aprendido, ¿ah? Y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. ¿De quién lo aprendió Timoteo? De su mamá y de su abuela. Fue su mamá y su abuela la que le enseñaron la escritura. ¿No fue el pastor? ¿No fueron los maestros de escuela dominical? Fue la mamá y la abuela. Lo sentaban, le enseñaban, le decían, le mostraban. Su mamá y su abuela. Hay mamás que le enseñan a sus hijos de todo. Aquella muchacha que se estaba muriendo. Y mandó llamar a la mamá y le dijo: mamá, ¿quién me enseñó a maquillarme? Y la madre: yo, mijita, yo te enseñé a maquillar. ¿Y quién me enseñó a cocinar? Y yo, mamá, yo te enseñé a cocinar. ¿Y quién me enseñó a coquetear a los muchachos? Y eso, yo, mijita, yo te dije cómo se hacía eso. Mamá, y ahora yo me estoy muriendo y tú nunca me enseñaste cómo ir al cielo. Casi fue con Timoteo. No le pasó así a Timoteo. Su mamá y su abuela le enseñaron la escritura, sabiendo de quién lo aprendiste. Es decir, quienes te los enseñaron, Timoteo, no eran unas mentirosas, no eran unas embaucadoras, no eran unas estafadoras, eran tu mamá y tu abuela te enseñaron. Y dice luego, y aquí viene la cuestión de las actitudes, dice, de lo cual, y persiste en lo que has aprendido, persiste en eso. ¿Cuál debe ser mi actitud hacia la palabra de Dios? Persistir en ella. No darme por vencido con ella. Echarle ganas. Dejar las excusas, los argumentos, dejar todo eso y echarle ganas a mi relación con la escritura. Persiste en ello, le dice Pablo a Timoteo. No te dejes vencer. Lo aprendiste, persiste en ello. Y luego dice, y te persuadiste. ¿Qué es te persuadiste? Te convenciste. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo uno llega a convencerse de lo que cree? Poniéndose la Biblia aquí, y que se le pase por ósmosis, abriéndola en la casa en el Salmo 91 y dejándola ahí quieta, cargándola en el bolsillo como agüero, o en el bolso como un agüero. Ay, yo aquí cargo mi Biblia, la leo, no nunca, pero aquí la cargo. ¿Así? Usted llega a convencerse de lo que cree cuando sabe por qué lo cree. ¿Bien? Entonces usted cree en la Trinidad. Qué bien que cree en la Trinidad, pero ¿por qué cree en la Trinidad? Entonces usted cree en la inspiración de la Escritura. Ah, qué bien. Está muy bonito que lo crea. Pero ¿por qué cree usted en la inspiración de la Escritura? ¿Usted cree que Cristo resucitó? Claro, yo creo, dice, yo creo, claro, ¿cómo no voy a creer? Yo creo que Cristo resucitó. ¿Y por qué lo cree? Deje las razones, ¿por qué usted cree eso? ¿Eh? ¿Usted cree que Cristo vendrá al final de los tiempos, que nos va a llevar, que vamos a ir a estar con Él para siempre? Sí, claro, yo creo. Bueno, ¿y por qué razón usted cree eso? ¿Dónde dice? Al menos diga dónde dice. ¿O qué evidencia histórica, científica tiene usted para afirmar que eso es así? ¿Así fue? Yo tenía mi fe, y bien fundamentada. Y cuando empecé a estudiar filosofía, ¿para qué le sirvió usted la filosofía? Para eso. Porque yo empecé a preguntarme, ¿por qué creo lo que creo? Entonces, ¿por qué creo? ¿Por qué creo? No solo que creo, sino ¿por qué creo? Y entonces empecé a profundizar y a meterme y a tratar de entender mejor y una cosa y la otra y la otra. Y hoy yo no lo entiendo todo, obviamente, ¿cierto? Y no necesito entenderlo todo. Pero usted me pregunta por qué creo, yo le puedo dar muchas razones de por qué creo. Desde por qué creo en la existencia de Dios hasta por qué creo en que Cristo va a regresar un día por nosotros otra vez. ¿Ven? ¿Pero eso cómo funciona? ¿Por ósmosis otra vez? No. Hay que relacionarse con la Escritura. Y cogerla en serio. Y estudiarla y leerla. Vamos a terminar. ¿Por qué me mira así? ¿Está bravo? ¿No? Bueno. Vamos a terminar. Sí, pero yo creo que ya es suficiente. Porque si usted no obedece con esto, déjeme decir, usted es bien desobediente yo. Y bien rebelde. Déjeme decirlo yo. Si esto que le acabo de decir no es suficiente, pues no hay esperanza con usted ya. Déjeme decirse. No hay esperanza. Pero yo creo que usted va a obedecer, ¿cierto? Vamos a estar sobre nuestros pies. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a adorar al Señor un momento mientras piensas en lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sigue obrando en este momento. Espíritu Santo, sigue obrando en este momento. Espíritu de Dios, sigue tocando en este momento. Sigue enseñando, redarguyendo y corrigiendo en este momento. Espíritu de Dios, tus palabras son vida. Espíritu Santo, yo te adoro. Y te pido que el propósito con el cual tú lanzaste esta palabra hoy se cumpla en el corazón. Que los corazones endurecidos sean rotos por tu palabra. Que golpee como un martillo hoy. Que traspase como una espada. Que corte como una espada tu palabra. Que cause cambios circunstanciales dramáticos en las personas, en las vidas. Te lo pedimos el día de hoy, Señor. Oh, gracias.